con eso, el grito que no vamos a dejar de pegar es: fue femicidio porque a Lucía la mataron, aunque para la justicia, entre comillas, justicia argentina, a Lucía no le haya pasado nada y se haya muerto porque sí. Como sí, como Franco, como Maldonado, como Andrea. Estamos en los tribunales de Carlos Paz, que son los que siguen sin decir quién mató a Andrea Castano, siguen insistiendo los que sostienen la impunidad de los femicidas. Tal como decía la mamá de Lucía, la semana pasada, después de la, entre comillas, sentencia del juicio, el mensaje que está dando la justicia argentina es muy claro y es: maten, total no pasa nada. Lo que sí tenemos para decirles a los que matan, a los que violan, por ejemplo a Rodrigo, que ayer al grito de llamen a mi vieja, se le cortó su impunidad, y se le cortó su impunidad porque el movimiento de mujeres y el movimiento de las trabajadoras que hoy están parando, que están en el Congreso en Buenos Aires, que están en Córdoba marchando de manera multitudinaria y que se están replicando en todos los puntos del país, es que no pasa nada para la justicia, pero para nosotras sí pasa, y no les vamos a perdonar ninguna, no vamos a parar hasta saber quién mató a Andrea Castaneda, hasta que no estén en cana, no vamos a parar hasta que los tres femicidas de Lucía Pérez estén en cana con la condena que tienen que tener, que es la condena por femicidio. No vamos a parar porque lo hemos demostrado en la lucha por el aborto legal, no vamos a parar porque lo hemos demostrado hace ya muchos años, cuando pudimos vencer el término de crimen pasional, para que empecemos a hablar de femicidio. El amor no mata, decíamos hace muchos años, y sin embargo hoy esos machitos siguen desfilando muchas veces por los programas de televisión, por los tribunales, etcétera. Y son estos tribunales de acá atrás quienes, cuando hemos acompañado lamentablemente más de una vez a muchas mujeres que se acercan a este colectivo víctimas de violencia, son los que les responden: no tenemos tiempo, por eso no hay causa. Son los mismos tribunales que les responden: estamos con otras cosas, por eso no hay causa. No una vez, sino muchas, no solamente este año, sino hace mucho tiempo. La diferencia es que hoy el movimiento de mujeres está consolidado, está dando saltos cualitativos, no solamente cuantitativos, y no vamos a parar porque cuando decimos se va a caer, no lo decimos como consigna ni como metáfora, sino porque se va a caer, y no solo, se va a caer porque nosotros lo vamos a tirar. Así que esta convocatoria que se está dando en todo el país y que estamos replicando una vez más en Carlos Paz, podrá no ser multitudinaria. Sabés que la policía nos tenía bastante fe, por eso ha vallado tanto. Digamos, es la misma policía del intendente que sigue sin hacer albergues para las mujeres en situación de violencia. Es la misma policía del intendente que, cuando hicimos, hay varios compañeros que veía hoy que deben recordar, los chicos del MOC que están por ahí, los tuvieron una hora en la puerta de un colegio porque estaban pegando carteles el día previo al debate en senadores del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo. Es la misma policía que en este mismo lugar, a tres compañeras que estábamos acá pegando con cinta de papel una hoja A4, nos pusieron tres motos y tres patrulleros para decirnos que no podíamos arruinar el espacio público. No podemos arruinar el espacio público, pero sí en Carlos Paz pueden aparecer muertas las mujeres, o mejor dicho, asesinadas las mujeres en el Cerro de la Cruz, y años después seguimos sin saber qué pasa. Evidentemente, Avilés tiene sus prioridades bastante distanciadas de lo que son las prioridades del movimiento de mujeres, pero lástima para él, no se la vamos a seguir haciendo, no se la vamos a hacer fácil, como no se la venimos haciendo fácil hace 4 años, que es el tiempo que este colectivo lleva. Invitamos a las agrupaciones, a las organizaciones que están, que se acerquen, que tomen el megáfono y que hagan una intervención para que tengamos lugar todas y todos. ¡Lucía Pérez! ¡Presente! ¡Lucía Pérez! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Ahora! ¡Y siempre! La opereta de prensa que se mandaron el presidente Mauricio Macri, sí estuvo con Carlos Paz, sí estuvo custodiado por la Policía Federal. Si Carlos Paz le dice a Macri: acá no sos bienvenido, este colectivo se lo dice.